Carlos Rubalcaba, coordinador estatal de Planeación y Proyectos. ¿Cuál es la inversión que en este momento se está aplicando en agua potable, alcantarillado, urbanización, en total las obras que se van a entregar en este mismo año en Aguascalientes? El monto total del y la situación que tiene hasta este momento el programa estatal de obra pública asciende, en conjunto con las obras que comentaba al principio, más otro tipo de obras, a 2.241 millones de pesos. Este gran monto que está en plena ejecución, del cual fue informado hace un momento el señor gobernador, pues se desagrega en obras de agua potable y alcantarillado, en obras de vialidad, en obras de urbanización en todo el territorio del estado, obras de saneamiento como son las plantas de tratamiento, obras también de edificación en materia de seguridad y procuración de justicia, es decir, un conjunto que agrupa a un total de 607 obras. De estas obras, algunas ya se le informó al señor gobernador, están en ejecución o están ya terminadas, pero el número importante de obras está por proceso de licitación o por convocarse para fines de este mes o para la primera semana del próximo mes. Estas obras están, como decía anteriormente, diseminadas en todo el territorio y participa en la ejecución, además de la propia Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, el Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes, pero también muy importante la participación de los municipios de Aguascalientes, obras que tienen ellos a cargo en materia de urbanización, de ampliaciones pequeñas en sistemas de agua potable, es decir, obras que el señor gobernador ha definido y decidido que fueran ellos los ejecutores o diseminadores de obra, para que el beneficio sea precisamente de carácter inmediato en la población que requiere y demanda este tipo de servicios. ¿Podemos contar entonces en que estas obras que se están dando a conocer estarán terminadas antes de que finalice este año? ¿Habrá algunas que estén pendientes? No, por supuesto, el propósito es concluirlas, son recursos de este año, concluirlos, porque con ello precisamente se extiende el beneficio a toda la población, como ya lo señalaba anteriormente, pero es parte del proyecto y del programa que se tiene dentro de los calendarios de obra pública. También aquí se incluyen obras de educación, también se incluyen servicios, en este caso de desarrollo social, o servicios de asistencia social también, como son los desayunos escolares que maneja el DIF, cursos de capacitación que tiene la propia Secretaría de Desarrollo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado. Es decir, un programa integral de obra que, como se anunció, viene a reforzar primeramente los servicios o demandas o atenciones de la población, pero también coadyuva en la generación de empleos, porque por ser obras materiales, pues hay demanda en este tipo de mano de obra para la conclusión de las mismas. En el caso de el campo, uno de los temas en los que ha hecho mucho énfasis el gobernador, sobre todo en el aspecto de su política municipalista, ¿cómo se está desglosando la inversión del gobierno del estado para beneficio de las personas que están en los 10 municipios del interior? Se desagrega de dos maneras. Uno, en la continuación de las obras del distrito de riego, que en conjunto con la propia Conagua, el estado ya iniciará los trabajos correspondientes para continuar esta obra que quedó en proceso, pero también en coordinación con la propia Secretaría del Ramo, tanto la federal y la propia del estado, pues en los programas que tienen que ver con incrementos en la productividad. En el campo también se han ejercido acciones en materia de empleo temporal a través de dependencias como la CEDESOL, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en su caso la SEMARNAT, y que con ello se coadyuva precisamente a paliar efectos, como ya lo estamos padeciendo en este momento, efectos causados por la irregularidad en materia de pluvial en este año.